Pablo Trabaja, episodio número 5. The father said to his son, this life's been made for you. Do all you can do. Hola a todos, sean bienvenidos a Pablo Trabaja, un podcast donde encontrarás recomendaciones, tips, hacks, llámalo como quieras. Todo sobre emprendimiento, mundo laboral, tendencias y de vez en cuando mi opinión irrelevante. Pero ojo, ojito, ojote, este podcast está dedicado a emprendedores, así que hablaremos de temas que te ayudarán a mejorar tu emprendimiento. Escucharás palabras de ánimo de gente como tú y estrategias de expertos que podrán resolver tus dudas. Esto es Pablo Trabaja. Hoy, episodio número 5, programa dedicado a ti, emprendedor. Emprendedor que quiere manejar sus redes sociales como un profesional. Para esto hemos invitado nuevamente a nuestro amigo Daniel Herrera. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Verdad, feliz y contento porque sé que lo que vamos a hablar hoy día va a servir mucho a los emprendedores para que puedan manejar sus redes sociales de manera profesional, de manera pro, ¿no? Es que es un inconveniente a veces tener una página de Facebook de repente del negocio, pero no saber qué herramientas, cómo podemos llegar mejor a nuestros clientes, cómo impactar en las redes. Pero sí se puede realmente con herramientas simples y tips que hoy día Daniel nos ha traído para poder compartirlo con ustedes. Claro, o sea, son herramientas de verdad básicas que todo emprendedor debe saber. Todo emprendedor que quiere lanzar su marca al internet, que quiere pasar su marca al mundo digital. Y son herramientas muy básicas. ¿Y sabes cuál es lo mejor, Pablo? Que son herramientas gratis. ¡Wow! Genial, genial. Eso gratis me encanta. Creo que a todos nos encanta. Muy bien, amigos. Entonces, este clima frío que estamos aquí en Lima, pues agarren su anís calientito, su manzanilla o lo que sea que tomen calientito. Y tomen nota también de lo que vamos a hablar en esta mañana. Bueno, en este podcast, mañana, tarde, noche, según tú puedas estar escuchando este podcast. Muy bien. Paso número uno, lo que yo he visto, no sé si tú lo estás viviendo, amigo, que estás escuchando esto, es ya, tengo mi página de Facebook como persona, como una persona, ¿verdad? Como persona. Eso es lo clásico que tenemos todos al iniciar, ¿no? Pero hay opciones también de eso convertirlo a que sea una página del negocio, de la empresa. Claro que sí. En verdad, cuando uno ingresa al mundo digital, bueno, lo común que uno tiene es una página de perfil, ¿no? O sea, su propio perfil de Facebook. Pero mira, hay algo que también antes de comenzar para poder hablar sobre las herramientas, hay algo que sucede, que la mayoría de los emprendedores usan su perfil para publicar sus productos, pero en grupos de venta. Y justamente un grupo de ventas no vas a ser tú el único que va a promocionar su producto a través de esos grupos, ¿no? Sino que hay bastante gente. Pero sucede algo diferente a tener una página de Facebook, es que a través de los grupos aún te pueden bloquear la cuenta. He tenido amigos que le han bloqueado la cuenta a aquellos que han publicado bastante en diferentes grupos de Facebook, ¿no? Entonces, algo distinto a una página de Facebook, ¿no? Que es muy, muy, muy, muy diferente. Es otra forma de promocionar tus productos. Pero que es muy bonito cuando tú empiezas a conocer ya también las herramientas y sobre Facebook, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Lo primero que tienen que hacer es sacarse esa mente de... Mejor dicho, sacarse esa mentalidad de estar publicando en grupos, sino crear tu propia página de Facebook, crear tu fanpage y a través de tu fanpage poder crear contenido relevante y de valor para tu cliente y para tu público. O sea, lo primero que tienes que hacer es crear tu página de Facebook. Muy bien, muy bien. Así como hay página de Facebook para tu negocio, como empresa, también en Instagram, ¿correcto? Sí. También en Instagram tú puedes convertir tu perfil en una página de Instagram, de negocio, ¿no? Ok, Instagram Business, algo así, ¿verdad? Así como, ok. ¿Y cuáles son esas herramientas que...? Porque yo También lo he hecho, ¿no? Agarraba mi celular, ponía una foto y lo subía nada más. Claro. ¿No? Entonces, ¡ah, qué bacán! Me sentía muy bien porque, ¡ah, excelente! Mi producto está en internet. Pero hay algunos parámetros, hay algunos, mejor dicho, un formato que nosotros debemos cumplir, ¿verdad? Para que nuestras publicaciones sean, elevarlas al siguiente nivel, ¿verdad? Claro. En verdad, tanto Facebook como Instagram y como las demás redes sociales tienen un formato de post. O sea, Facebook detecta que cuando tú publicas, si tú cumples con sus reglas, Facebook te va a detectar como un contenido de calidad. Entonces, ¿qué hace las reglas de Facebook o el algoritmo de Facebook? ¿Qué hace? Detecta los contenidos de calidad y les muestra a más personas contenido orgánico. Porque una cosa es el contenido que tú pagas para que llegue a más personas y otra cosa es el contenido orgánico, ¿no? Entonces, Facebook, al detectar que tú estás cumpliendo con sus reglas, ¿qué hace? Te premia generando más alcance a tu público orgánico, mejor dicho. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, para publicar en Facebook como una publicación normal, las fotografías o el contenido debe tener un formato ya, ¿verdad? Una medida. Claro. Para publicar en una story debe tener también otra medida, ¿no? Estamos hablando del formato de la imagen que vamos a subir. Claro. Entonces, igual en Instagram, amigos. No es que tomamos una foto y la subamos por subir, sino que cada cosa en estas redes, para que tenga un mayor alcance orgánico, ¿qué quiere decir? Sin pagar, ¿verdad? Pueda llegar a mayor gente, debemos cumplir esas normas que ellos tienen, ese algoritmo que ellos han puesto ahí. Entonces, si por ejemplo tú no sabes muy bien qué medidas son, cómo lo hago, para esto existen programas, ¿no?, que te van a facilitar esa tarea. Claro, muy cierto, Pablito. Y uno de esos programas, por ejemplo, es Canva, ¿no? Ahí venimos con con una de las primeras herramientas, ¿no? Usar este programa que se llama Canva. Canvas, ¿verdad? Canvas es un software que puedes tú descargarlo en tu celular o también puedes buscar en tu ordenador, en tu computadora, laptop, lo que tengas, poner Canvas. Es algo virtual. No, en el caso de las computadoras no te tienes que descargar ningún programa, solo estar conectado a internet y ahí te facilita cómo tú vas a diseñar tu publicación. Es más, nos puedes explicar, Daniel, de repente un poquito de cómo viene eso. Vienen los formatos ya establecidos, ¿verdad? Sí, vienen ya los formatos establecidos. Por ejemplo, lo recomendado para el tema de los posts de tanto de Facebook como de Instagram, lo recomendado por todos es de 1080x1080 píxeles, ¿no? Entonces, en Canva ya vienen los formatos preestablecidos. Tú puedes escoger tanto si quieres de una historia, si quieres tanto de una portada de Facebook o una portada de una portada de Facebook, o también si quieres un contenido para tu Instagram, para los feeds de Instagram, también para el tema de las historias. O sea, ya te dan los formatos y lo bueno que existe una opción que es la opción gratis, ¿no? La otra ya es una opción pagada que vienen cositas más agregadas al paquete, ¿no? Pero yo les recomiendo comenzar con la opción gratis porque es muy bueno, es muy eficiente y muy aparte que también te permite poner texto a tus imágenes. Capaz tú no manejas programas de diseño, pero el Canva te ayuda a que tú, no siendo diseñador, puedas hacer tu post de manera creativa, de manera sencilla y de manera rápida. Con esto pueden iniciar nuestros amigos. Obviamente, con esto vas a iniciar, ¿verdad? Las imágenes que vas a encontrar ahí, imágenes que te gusten, de repente algunas publicaciones, o de repente, yo creo que no hay nada también mejor que también tener tu contenido, tus imágenes, tus videos personalizados, que sean de tu producto, de tu servicio, de tu empresa, ¿verdad? Que sean imágenes que de repente, si no lo haces, no lo has podido hacer tú, de repente hay personas que pueden ayudarte a poder crear tu contenido, ¿no?, hecho a tu medida, o sea, hecho para ti específicamente. Para tu negocio, ¿no? Y ahora, ¿cómo puedes tú crear contenido? Es una gran pregunta que la mayoría de los emprendedores se hacen, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo a los emprendedores es que, bueno, capaz no tienes ideas de cómo tú crear tu contenido para tu página. Lo primero que tienes que hacer es revisar lo que está haciendo tu competencia, ¿no? o revisar al menos a empresas que están realizando o están siendo manejadas tanto por una agencia o porque tiene profesionales dentro de su equipo. O sea, tú revisar cómo ellos están haciendo su contenido y tú de ahí agarrar ideas. Porque prácticamente la innovación viene de eso, ¿no? De agarrar ideas de otros, pero también modificarlas con tu propio conocimiento, con tu propia idea. Eso es un buen punto, ¿no? ¿Y cómo espiar a la competencia? Pues, amigos, no se preocupen que ese es un curso que ustedes van a poder, o es material que ustedes van a poder encontrar en el canal de Daniel. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un canal que se llama Clip Publicidad y Marketing, y ahí ustedes van a poder conocer cómo espiar a su competencia. O sea, ver qué anuncios está realizando su competencia, si realmente está promocionando sus anuncios o capaz no maneja ellos anuncios. Y aparte también ver si detrás de esa página hay una agencia, hay un profesional, o tan solo si tan solo han dejado abandonada su página, ¿no? Ojo, ojo, ojo, ojo, ojito, ojote, que no vas a espiar a tu competencia para hacer algo malo, ¿verdad? O sea, no es en ese sentido, sino es poder ver qué es lo que está haciendo para tú poder mejorarlo, para tú poder aplicarlo en tu emprendimiento. Tip, entonces, número dos o recomendación número dos es de que puedas ver qué está haciendo tu competencia. ¿Está bien? Eso es lo bueno para que puedas tú manejar tus redes como un profesional, puedas también ver qué está haciendo tu competencia. Lo número uno fue que uses el programa, puedes usar herramienta como Canvas, ¿no? Y ahora que te estamos dando el segundo es que puedas ver qué está haciendo tu competencia. Claro, eso lo van a encontrar a través de mi canal de Clip Publicidad y Marketing. Ok, buenísimo, Daniel. Muy bien, amigos. Entonces, es muy importante también que puedas tener en cuenta que las redes sociales, ahora en estos tiempos, es indispensable poder tener presencia, poder tener una marca, sea personal, o poder tener una marca de tu emprendimiento, ¿no? Poder la marca de tu emprendimiento, tu servicio, producto o lo que estés promocionando. Entonces, el siguiente tip, Daniel, ¿cuál sería? El siguiente tip es un programa donde tú puedes crear tu logo. En el caso de que tú recién estés iniciando y no sabes cómo desarrollar un logo, porque ciertamente, o sea, para crear un logo y el trabajar el tema de tu marca, el tema de branding, es un proceso no tan largo, pero ya es un proceso más profesional, ¿no? Pero en este caso, como tú recién estás iniciando y lo primero que necesitas es vender para poder sustentar a tu familia, para poder sobrevivir, digamos así, porque ese es el inicio de tu emprendimiento, ¿no? Sobrevivir los primeros meses, pero con la mentalidad de que de acá a unos años vas a poder disfrutar, ¿no? Entonces, uno de ellos que justamente estuve también revisando bastante es Free Logo Design, o sea, diseño en inglés, Free Logo Design, donde tú puedes ahí también crear tus logos, puedes encontrar y escoger qué rubro de página, a la que, mejor dicho, qué rubro de negocio te vas a dedicar. Y tú puedes ahí también escoger el formato, cómo quisieras el logo. También puedes tener ideas de cómo tú quisieras que, si en caso manejas programas como diseño, también puedes tú tener ahí ideas, ¿no? Como Photoshop, Illustrator, que son programas que para diseñar. Entonces, es muy importante, eso es primordial, que puedas tener tu logo, ¿no? Que pueda ser eso diferenciador para tu marca, ¿no? Que puedas tener pero qué es un logo, te preguntarás muchos, de repente muchos ya lo saben, ¿verdad? No sé si han visto esos dibujitos, ¿verdad? Que donde sale el nombre de la marca, ¿no? Es algo que identifica a la marca, que la gente va a poder identificar. Entonces puedes empezar por usar esta herramienta si no tienes logo todavía. Se llama Free Logo Design, que es así se pronuncia en inglés, pero lo escribes de Sync, de Sync. De claro. SIC con N al final. Ahora, a tu audiencia le pido perdón porque no sé mucho hablar inglés, pero al menos con lo poco que entiendo, pero... No, no sabemos, todos masticamos nomás algo como Spanglish, ¿verdad? Ahora, también algo muy interesante, que sepan escoger bien los colores su logo, porque los colores también van a representar lo que ustedes quieren ofrecer, ¿no? Imagínate ofrecer comida con... O sea, tú quieres vender comida y ofrecer con un color azul. O ponerle negro, como si fuera un servicio funerario. O ponerle negro. Cuando... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué impacto va a dar? Que si como tu comida me voy al cementerio o algo así, ¿no? Entonces, claro. Por eso es muy importante los colores, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un servicio o es un producto de belleza, por ejemplo, tenemos que poner colores de acuerdo a eso, ¿no? Claro. Colores que vayan con ese tema, ¿no? Ahora, con el internet, de verdad que ustedes tienen un sinfín de oportunidades. Aprovechen al máximo el internet porque de verdad que ahora el conocimiento está tan solo un clic. Exacto, exacto. Y eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? Con esto podemos empezar. Ya más adelante, cuando ya tu negocio crezca, se solidifique un poco más, se establezca, empieces a generar un mayor margen de rentabilidad, de utilidad. Entonces... Ahí ya podemos estar pensando en contratar a alguna agencia de repente o a alguien que nos pueda ayudar con esto del logo, que nos pueda hacer el branding que pueda hacer el branding de tu empresa. Ok, es importantísimo. Entonces, hemos hablado ahora acerca de cómo empezar con un logo y podemos valernos de esta herramienta que es free. ¿Cómo se llamaba esa herramienta? Se llama Free Logo. Free Logo Design, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya, gracias por la aclaración, Daniel. Y una vez que ya tenemos todo esto, Daniel, ya tenemos de repente, estamos empezando muy animados con nuestro logo, tenemos los colores, tenemos ya dónde podemos diseñar nuestras publicaciones. Ahora, ¿qué más? ¿Qué falta para poder manejar, llevar el manejo de nuestras redes al siguiente nivel? Ahora lo siguiente que viene, bueno, ya teniendo tanto tu logo, ya teniendo la herramienta para poder diseñar, diseñador, también tienes el tema de cómo espiar a tu competencia. O sea, ya teniendo todas esas herramientas a la mano, ya viene uno a realizar el contenido, ¿no? Ahí ya viene uno a pensar en el contenido y, bueno, y usar tanto los colores de tu logo. O sea, lo que las redes perciben, o sea, las personas que están en Facebook, las personas que están en Instagram, lo que perciben de una empresa es también cómo manejan el tema de su diseño, si son consistentes con lo que ellos ofrecen, con los colores de su marca, con los colores de su logo, con los colores que representan su empresa. Porque a veces tú has visto, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que cuando uno crea su página de Facebook, a veces uno no lo crea, sino lo crea un familiar, un primo, un sobrino. Entonces, tiene su página abandonada. Y la cuestión no es tener tu página abandonada. La cuestión es que tú puedas crear contenido de valor, crear contenido para tu público. Ahora también, yéndonos al extremo, tampoco no puedes publicar no puedes publicar varias veces, ¿no? Sino tienes que también ser medido con tu publicación, porque eso también puede incomodar a tu público, a tu audiencia, ¿no? Entonces, como siguiente herramienta, para poder conseguir tanto algunas fotos, algunos diseños también, es el tema de FreePic, ¿no? FreePic, donde tú puedes conseguir el tema de... fotos gratis, fotografías gratis, diseños gratis. También tenemos otra herramienta de Pixabay, donde tú también puedes conseguir fotografías gratis y videos gratis, sin derecho de autor, para que lo puedas usar para tu negocio. Más que todo, esas son las herramientas para conseguir tanto imágenes, iconos. Por ejemplo, en iconos tenemos a Flaticon, donde tú puedes escoger los iconos que tú quieres para tu diseño, ¿no? Luego ya de tener el tema de saber estas herramientas de dónde escoger las fotos, dónde escoger los diseños, viene la siguiente herramienta que es muy necesaria y lo más hermoso que puedes trabajar en equipo. Esta herramienta se llama Trello. Trello es una herramienta donde tú puedes ordenar tu contenido. Por ejemplo, te da una opción que es calendario. Dentro de esa opción de calendario, tú puedes ahí programar ya día 8 lunes, por ejemplo. Entonces, tú programas ya este día 8 lunes voy a subir una historia, voy a subir un post, el día martes voy a subir un video, El día miércoles voy a subir una foto de mi local o de mi producto. Y así sucesivamente tú puedes ordenar el material. Pero también hay algo bonito que tú puedes trabajar con un equipo. O sea, tú puedes decirle, oye, mira, estoy dentro de esta plataforma y yo quisiera que tú revises el contenido que yo estoy creando para ver si le puedes aumentar algo más. Lo bueno que tú puedes trabajar en conjunto, puedes trabajar con amigos, puedes trabajar con profesionales, con agencias, y de esa manera tu negocio está más ordenada. Porque uno de los errores que a veces cuando uno hace su página de Facebook es no tener las cosas en orden. Y no programar también. O sea, no tener un plan de contenidos. Y Trello es una herramienta gratuita. Estuve revisando el tema de los precios. Mira, los precios, el paquete ya de pago, que está como $3.50 por ahí. O sea, no está tan caro tampoco. No está tan caro. Pero yo lo uso como free. O sea, lo uso libre, lo uso gratis. Sí, porque tiene bastantes funciones muy, muy esenciales, ¿no? Así es. Esto es algo muy importante, creo yo, porque una vez que ya tenemos, como bien dijo Daniel, todas las herramientas que hemos, de las cuales hemos hablado ahora, también nos ha dado el lugar donde podemos encontrar las imágenes para crear nuestro contenido, ¿no? Y también lo más importante es dónde lo organizo, ya que es muy importante para poder tú manejar tus redes como un profesional, es el que puedas tener un orden y para esto te puedas guiar de un calendario de publicaciones, ¿no? Y sobre todo, y eso es lo más importante, que pueda ser constante. Yo sé que como emprendedor estás pensando en muchas cosas de repente y me dirás, pero Pablo, me va a consumir mucho tiempo, yo estoy preocupado en vender, porque en las ventas está el fuerte de mi negocio. Entonces, tienes mucha razón. Esto que te va a consumir tiempo, obviamente sí te va a consumir tiempo, pero a la larga esto produce frutos, de verdad, y estos frutos no tienen barrera. ¿No? Esto es tener una marca establecida, fuerte en redes, pues tiene un impacto tremendo. No solamente vas a impactar aquí en tu región, sino de repente en todo el Perú, de repente en otros países. Entonces, hay que aprovechar esto, ¿verdad? Y Trello es donde tú puedes organizar, donde tú vas a, bien lo dijo Daniel, un horario, un calendario donde tú puedas ser organizado y ver qué vas a publicar. Porque debes tú también conocer de que esto de las redes pues es algo muy amplio. Porque no solamente está en publicar también, sino también en qué hora, a qué hora tu publicación tiene más impacto, ¿no? ¿Qué día es el que debes publicar? Porque de repente un fin de semana no te vas a poner a publicar algo sobre ventas, ¿no? Sobre la venta de tu producto. No, porque ya el fin de semana la gente ya está pensando en pasarla con la familia, en divertirse, en relajarse. Entonces sería contraproducente poner a tratar de venderles algo cuando de repente un día de fin de semana tú puedes publicar algo de ánimo o algún contenido acerca de dónde pueden relajarse mejor, cómo pueden hacerlo, cómo pueden pasar mejor tiempo con la familia. Entonces son cositas que uno debe saber. Y si quieres más información, si quieres alguna recomendación o tienes alguna pregunta sobre esto, no dudes, por favor, en poder comunicarte con nosotros. Estamos a tu servicio. Daniel va a dejar dónde podemos, al final de este podcast, él va a dejar la información de dónde podemos contactarlo ya y dónde podemos de repente hacerle algunas preguntas. Claro que sí. Mira, de verdad es muy, muy importante el tema de las redes sociales. He conocido amigos emprendedores que, por ejemplo, ellos quieren expandir su negocio, ya tienen una marca establecida acá en Perú, pero quieren expandir su negocio a otros países. Entonces, ¿sabes qué hacen? Anuncian para otros países para ver qué feedback tiene con Colombia o con Chile o con Ecuador. Y al ver que tiene un buen feedback y que hay público que realmente desea, dicen, ¿sabes qué? Vamos a abrir un negocio en Ecuador. Y se van y se lanzan. Y se lanzan y abren negocio en otros países. Entonces, las redes sociales, estas cositas, que ciertamente al comienzo te va a tomar tiempo, al igual cuando tú emprendes, al comienzo te cuesta más, porque tienes que hacer el tema de los papeleos, tienes que hacer el tema de la inversión, de tu producto, o sea, te cuesta más, Pero de ahí con el tiempo ya tú vas a saber cómo optimizar, tú vas a saber cómo poder reducir tanto el costo, el tiempo. Pero saben, estas herramientas que les estamos diciendo a través de este podcast le va a servir bastante. Esta herramienta Trello de verdad que le va a servir a ordenarse para poder saber qué cosas tienen que hacer durante la semana. Ahora, muy aparte también, tú no solo puedes ordenar tu contenido, también puedes ordenar tus quehaceres durante la semana en tu negocio y puedes trabajar con un equipo. O sea, puedes agregar, tú eres de ventas, ok, te voy a agregar, entonces creas una plantilla o creas un calendario para lo que son de ventas. Y ellos tienen las tareas por hacer, tú puedes marcar las que están, las tareas por hacer, puedes marcar los que están en proceso y las que ya están hechas. O sea, te ayuda realmente a ordenarte y a reducir ese proceso. Capaz, puedes tener un Excel que también te puede ayudar, pero yo creo que esta herramienta que es el Trello te ayuda más en el aspecto visual, ¿no? Porque a veces uno entiende más cuando tiene un buen espacio donde tú puedes ver tu calendario, te puedes ordenar, puedes ver las cosas que tienes que hacer, las cosas que ya están hechas para que tú no lo vuelvas a hacer o alguien de tu equipo no lo vuelva a hacer. O sea, te sirve de una manera para poderte ordenar. Por eso siempre les recomendamos estas herramientas que son muy buenas porque les va a ayudar a tener su negocio ordenado. Yo siempre he creído que cuando uno es ordenado tanto en su vida personal, en su vida familiar, en su relación o en lo que sea, en sus negocios también va a ser ordenado. Y un negocio ordenado de verdad que es un negocio que se eleva más. Porque el tener todas tus cosas ordenadas, tú vas a saber qué cosas te faltan. O sea, tú vas a poder medir. Y si tú puedes medir, se puede escalar. Lo medible se escala. Les recomiendo a todos aquellos que quisieran saber más sobre estas cosas, también seguir mi página de Facebook a través de Clip Publicidad y Marketing. Yo estoy ahí las 24 horas, porque prácticamente aún me quedo de amanecida también. Porque es así, cuando uno realmente ama lo que hace, el sueño como que no es tanta prioridad, ¿no? Sino que nosotros que somos emprendedores, nosotros nos desvelamos porque realmente lo queremos. O sea, realmente queremos tener un negocio a lo grande. No quedarnos como un negocio pequeño, como que abres un negocio y ya veo cómo me va. No, sino que cuando uno abre un negocio, lo primero que desea es tanto tener esa libertad, ¿no? Esa libertad con tu familia, esa libertad con tus padres, con tus hijos, y puedas disfrutar de sin preocuparte de estar trabajando todos los días, ¿no? Sino que ya tú tienes un negocio establecido y ya empiezas a generar dinero. Entonces, yo les recomiendo que también sigan escuchando los podcasts, porque de verdad que hay temas muy interesantes. Y agradecer a Pablo por la invitación. Yo sé que nos vamos a seguir reuniendo, porque de verdad que este tema de marketing es un tema amplio, pero muy bonito. Y de verdad que sirve bastante para los negocios, ¿no? Ahora todo el mundo es digital. Ahora todo es digital. Todo, todo. La mayoría de las personas están buscando implementar sus negocios a través de las redes sociales porque hay un público muy grande. Es que tú te llegas, por ejemplo, las noticias ahora están cambiando el formato. Ahora todas las noticias son más que todo digital. Y lo más bueno, por ejemplo, en relación a los periódicos, ¿no? El periódico te puede llegar después de 12 horas o después de 24 horas o al siguiente día te llega la noticia, pero en relación a en Facebook sucede un temblor, mira, sucede un temblor y a los segundos ya alguien está publicando ¡temblor! Sí, tienes razón, es en tiempo real, en tiempo real. Es en tiempo real, igual tú puedes hacer tus negocios en tiempo real. Eso es una gran ventaja. Daniel, muchas gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Y este podcast llegó auspiciado por Click Publicidad y Marketing y también por Vice Foro and Film, creadores de contenido. Increíble porque Vice Foro and Film te crea tu contenido y ¿sabes cuánto tienes que pagar? Paga lo que tú quieras. Eso suena increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Ellos te crean tu contenido y tú les pagas lo que quieras. Si quieres más información, no te olvides, comunícate con nosotros, Click Publicidad y Marketing. Y también, Daniel, ¿dónde podemos encontrarte? Igual también en el YouTube tenemos nuestro canal de Click Publicidad y Marketing, donde puedes encontrar cursos sobre cómo crear tu página de Facebook, sobre cómo espiar a tu competencia. Al igual, yo siempre voy a estar subiendo bastante, moviendo el tema de, del YouTube, ¿no? Porque también hay videos que son más explicativos, que te pueden enseñar también sobre cómo crear tu página, cómo crear branding, marca y todo lo relacionado. Genial, Daniel. Muchas gracias y amigos, que tengan una excelente semana, un excelente día. Y recuerda, deja tus miedos atrás y anímate a emprender. Adiós. Gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram